Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al capítulo 65 de Osera Radio. Soy Mariluz y en este programa, como siempre, cada semana os enseñamos el mundo del ocio familiar. Hoy sí, después de varias semanas hemos conseguido tener invitados, tenemos el estudio lleno de gente. Hoy por fin el productor ha trabajado bien y ha conseguido traer gente. Sí, que las agendas cuadren de todo el mundo. Y los virus se mantengan alejados. Sí. Sí, pero bueno, antes de presentarlos voy a presentar a mis chicos. Así que buenas tardes, Ethan. ¿Qué vamos a hacer esta tarde, a ver esta tarde? Buenas tardes. Pues hoy nos vamos a ver al Mago de Oz, a ver si le da un cerebro a Marco porque la semana pasada volvió a meter la pata. Sí, bien está ahí que metas el dedito en la llaga, porque es cierto que Marco se dedicó a hablar de CSI para arriba y para abajo a todas horas, cuando realmente lo que estaba o lo que pretendía decir era referirse a NCIS o NCIS, ¿no? Como suele decir él, NCIS. Así que, bueno, ya siendo el experto, ¿no? Yo creo que ya te vale el ir cruzando, haciendo crossover. En este programa no hay piedad. Vale, que sí, que fue un error, ya sabéis. Como se dice en estos casos, lo siento mucho, me he equivocado y volverá a ocurrir. ¿No será que no volverá a ocurrir? No, a mí no me gusta decir mentiras. Seguro que vuelve a ocurrir. Vamos, fijo. Bueno, vamos a dejarnos de gracietas y tonterías que yo creo que ya toca. Tenemos aquí a nuestros muchachos calladitos. Toca presentarlos. No sé, ¿los presento yo? ¿Los presentas tú? Yo lanzada, pero... Sí, no, tú vas saltándote el guión. Te voy a dejar protagonismo un poco. Ethan, presenta pues tú. Pues Joan, Gaby, de la compañía iWalk Show, bienvenidos. Muchas gracias. Sí, hoy... Bueno, luego hablamos un poco más con ellos, o mucho. O mucho, pues, sí. Ya que viene alguien... Y tienen mucho que contarnos, o sea, no ha sido una visita gratuita, que también está bien, agradecemos visitas gratuitas, pero en ese caso además... Es gratuita, pero no le vamos a pagar. Bueno, sí. Pero ellos que son muy majos, con gratuidad y todo, sí que se han pasado por aquí a contarnos cosas interesantes, así que luego entramos en detalle. De momento, lo que no vamos a tener es sección de noticias que solemos tener, para que precisamente ellos, Gaby y Joan, nos cuenten todo lo que tienen preparado. La noticia. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para el final, así nos escuchan en todo el programa y hacemos como el hormiguero, ya que vienen a promocionar sus cosas, pues que trabajen y hablen aquí en el programa. Sí, así que tenéis el micro abierto para cualquier opinión, cualquier cosa que contemos. Perfecto. Con toda confianza. Pero antes de todo eso, vamos con la semana en Canal Osera, con todo el feedback y además empezando por Podnights, que os fuisteis sin mí. Nos fuimos sin ti. Sí. Y tenemos ya compromiso de que acudas a alguna. Porque, sí, porque nos preguntaron, bueno, por ti. Bueno, explica tú qué fue Podnight. Pues sí, es el primer evento que se ha realizado en Alicante de encontrarnos todos los podcasteros de la zona. Todos no. Vale, casi todos, perdón. El más joven no fue. Bastantes podcasteros. Unos cuantos, sí. No, solo faltaste tú, faltó más gente. Es decir, que se te echó de menos a ti, pero hay mucha más gente que tampoco pudo ir. O sea, que no te sientas el único. Pues eso, nos juntamos en Alicante. Gente de Fans Fiction, de Plan 42, del Camarote de los Marx. Mariluz apunta aquí nombres, pero me da miedo dejarnos, porque aquí no hay 18, así que vamos a decir programas, y que creo que sí que los hemos apuntado todos. Estuvieron también algún representante de Game Effect, de Hot Factory, de PodZap, del despacho del Dr. Bengman, de jugadores anónimos y de Canal Osera. Bueno, sí, Canal Osera también fue alguno, sí. Y una cosa que también es importante, que hubo una oyente. Porque el evento estaba abierto a no solo podcasteros, sino a oyentes o a cualquiera que quisiese pasarse por allí y saber esto de qué iba. Y fuimos bastante patéticos, todos los podcasters, intentando que nos escuchara a nosotros y no a los demás. Ah, pero hicisteis como un podcast. No. Solamente una reunión. Fue ir a tomar cervezas. A tomar cervezas y a comer a un chino. Que fue, yo creo, que la gran anécdota del chino, porque, bueno, digamos que la calidad de la comida no era excelsa. Sí, bueno, pero entramos todos, que éramos 18. Sí, no, el problema fue que no se esperaba un éxito tan grande de convocatoria, por eso, porque... Pues era la primera vez que se hacía estas cosas, nunca piensas que van a acudir 18 personas. De hecho, el sitio donde quedamos, que es en el Canalejas 10, estaba lleno a tope. Resulta que la mitad, como no nos conocíamos, estábamos allí ya los podcasteros, pero cada uno iba... No sabía, y es un sitio muy pequeño, es un bar de la zona. Uh-huh. Y, que además, y no por lo visto, tenía tradición de haberse realizado allí hace tiempo. La JPod que hicieron en el 2011, JPod es una reunión nacional de podcasters que hicieron en Alicante antes de que nosotros nos dedicáramos a estas cosas. Y bueno, yo creo que más cosas que... Pues sí. Anécdotas hay muchas, pero se nos puede hacer un programa. Sí, se nos puede hacer eterno. Una cosa que sí quería destacar es que María Santonja, que es de Fans Fiction, fue la que estuvo moviendo el tema. Yo creo que es... Además, hay que agradecérselo, porque no es fácil meterse en estos berenjenales. Aquí ahora los muchachos, Joan y Gaby, nos podrán aleccionar mucho de eso, de la que están montando. Pero eso no es sencillo, y no solo lo organizó ella, sino que fue a la SER a promocionarlo. Y de eso sí que tengo una anécdota, que sí que... Esto se va a alargar, pero luego recortamos un poquito de... Porque pasó una... Estábamos allí en el bar, todos al montón, apretaditos en el fondo. Eso mucho sí, el bar roce. Pequeño, pero muy bueno, mucha cerveza, barato. Es decir, y dicen que la comida, lo que pasa es que cuando fuimos no había comida, pero que la comida allí está buena. Está muy buena. Bueno, quede ahí eso para Canalejas 10. Pues eso, estábamos allí todos apretaditos y pasó una chica que iba a pagar y de repente dice, hablando con un muchacho, dice, sí, que yo, ¿verdad que habéis salido en la radio? Y yo me quedo así diciendo, yo te agradezco que, no sé, que me hayas confundido con alguien y que, no sé, eso de salir en la radio, ¿no? Porque nosotros, pues sí, hacemos, empiezo a contar mi vida allí, ¿no? Así, hacemos podcast, tal, pero esto es en diferido, bueno, tenemos una radio, pero de internet, no sé, me extraña que así me hayas conocido por la voz. Bueno, también salimos en Fuera de Series. También sí, salimos también en Fuera de Series. Pero vaya, que me extrañaba que la muchacha, de haberme oído en un bar lleno de gente y todos ahí apretados, haya reconocido mi voz de que yo ya haya salido en la radio, ¿no? Y entonces yo convenciéndola de que se confundía de persona y de que no habíamos salido en la radio ni nada. Y la otra, que sí, que habéis salido en la SER. Y yo, que si quieres yo te digo que sí, de verdad. Y la muchacha, no sé si la estaba volviendo un poco loca. Hasta que, no sé si fue esta de Podzapping, que he puesto María, Andrea, pero no es María, Andrea. Andrea. Dijo, bueno, sí, es que la han promocionado en la serie. Sí. Entonces fue María Santonja, que luego nos puso la parte del programa, sí, la entrevista está que le hicieron la entrevista. En y entonces sí que tuve que desdecirme yo con la pobre muchacha, darle toda la razón. Disculparme, porque le estaban medio tratando de que se había confundido, y no, la confundida era yo. Efectivamente, me había confundido a mí con María. De las anécdotas, yo quería, como nosotros prácticamente salimos enseguida, salimos el lunes, este programa se subirá el lunes, quería que diéramos la primicia, pero no, los de Hot Factory ya han subido 3 horas de programa hablando de anécdotas, con lo cual solo no sé si ellos habrán dicho la bronca que le echó la china del chino al becario Alfredo. De Plan 42. Plan sí, lo comentan. Lo comentan, bueno, ¿verdad? No son las 3 horas solo hablando de esto, si alguien escucha Hot Factory, de verdad tienen otros temas, no sé. Pero sí que... Es que lo has oído tú, a mí no me ha dado tiempo. He oído un trozo, todavía no me ha dado tiempo a dar más, con lo cual, eso, podéis enganchar este programa luego con el de Hot Factory y seguir viendo anécdotas del tema, pero sí. Pura endogamia. Estamos crossover aquí. Sí, a la china, que la bronca que le echó al pobre Alfredo, que estaba allí calladito, porque había un plato en la cena que no se encontraba de quién era el plato, Y la china y convencida de que ella no se había confundido y de que alguien le había pedido, y no la sé, mujer no se había confundido. No se había confundido. El pollo con, no me acuerdo, el pollo agridulce, el cerdo agridulce, lo que fuera. Y resulta que era del pueblo Alfredo, creo que estaba en la esquina y no se había dado cuenta de que estaban hablando de su plato, porque mezclaron los segundos con los terceros, pues... hicieron ahí un poco de mix. Y entonces, como a él no le correspondía el segundo ese, pues diría, pues esto es de otro, ¿no? Y cuando él dijo, oye, que a mí me falta un plato, y era el famoso cerdo agridulce ese, la china, y llegó a decir palabrotas, que aquí como estamos en horario infantil, que eso es un podcast familiar, no vamos a reproducir, pero... Vamos a dejar un poco la endogamia ya un rato, sí. Dejamos de hablar de nosotros y seguimos hablando de nosotros, porque la semana pasada anunciamos las 24 horas de juegos de mesa, que tiene que ver también con lo que habrá en San Valentín, con lo que luego comentaremos, de jornadas lúdicas, y claro, ahí estuvimos, por supuesto, estuvimos jugando un buen rato. Ahí sí que estuviste, ¿no? Sí. ¿Ves? Como no te lo pierdes todo, hay cosas a las que sí que vas. Pero muchas cosas sí. Y solo terminamos a las 12 de la noche, cualquier día nos quitan la custodia. Si no, falta que te llevemos de bares también, sí. A tomar cerveza. No, esa tendrá que esperar un poco. Pero... Bueno, ya te llegará, no tengas prisa. Como siempre, agradecemos a Jornadas Lúdicas el organizarlo y invitamos a todo el mundo a ir porque, como siempre, nos lo pasamos muy bien. Hicimos una super partida del Fórmula D, un juego de coches de carreras. Mm. Estuvimos como dos horas tirando o más tirando dados. Creo expectación, creo, el sí, juego. Sí, es un juego muy, muy, muy bonito, muy espectacular. Necesita bastante espacio para jugarlo. Uh-huh. Y se iba acercando gente a... Este es el Fórmula D, ¿verdad? Porque es un juego bastante conocido en el mundillo. Pero no es fácil encontrar. Pues es un juego que es más divertido cuando juegas eso, a partir de 5, 6, 7 personas. Uh-huh. Nosotros éramos 3 y jugamos con 2 coches cada uno para que... Y en esta partida, pues eso, nos juntamos 6 y fue más divertido. Uh-huh. Sí. Pasamos al feedback ya, ¿no? Sí, yo creo que podemos ir avanzando. Sí. Tuvimos feedback, tenemos mucho feedback que agradecer y podemos empezar por el que nos hizo Dogos MLG, que además fue por partida doble. Como siempre, se lo agradecemos mucho. Mucho. No solo volvió a retuitear el programa, sino que además nos dejó un comentario en la web, pues agradeciendo la vuelta del despacho del Dr. Beckman a las ondas. A las ondas, que ya tocaba, ¿no? Había ahí un poco de retraso. Lo dejó el mensaje en canalosera.com, en el programa que le hicimos a Mike Nichols. Y al hilo de este capítulo, esta semana subimos un artículo con reseñas breves de las películas. ¿De qué planeta vienes? Dos pilotos y una herencia. Dos pillos. Y hoy mismo nos decía Archique, ¿de qué planeta vienes? Y es el despropósito que se comenta en el artículo. Sí, tampoco le gustó. Tú no le llegaste a ver, ¿no? Cuando hicimos el programa. No, la vi, tío. No la veas. O sea, la del delfín o algo así. No, esa es... ¿No la del delfín que la comentamos? No, esta es una de un extraterrestre. También un argumento un poco... Muy marciano, ¿no? Sí, no solo porque trate de un extraterrestre. Pues enlazando con los artículos breves que también vamos poniendo en la web, pues esta vez tocaba series, así que pusimos Las aventuras del Capitán a la Triste y Almost Royal. Sí. Y bueno, Las aventuras del Capitán a la Triste, Las desventuras, o cómo hay que decirlo. Sí, porque... no, Las desventuras de una serie infame. No sé si la seguís, ¿no, verdad? No perdáis el tiempo porque la van a cancelar seguro. No la ve nadie, es muy mala. Y Almost Royal es una serie inglesa que cayó en mis manos por casualidad. Vi un capítulo y es de humor, pero no es del que a mí me hace gracia. Así que eso. Han sido dos artículos con 4 cosas que no me han gustado, para avisar a la gente. Y que luego ellos opinen libremente. Que bueno, para picar. A quien le guste Las aventuras del Capitán a la Triste, pues nada, que lo disfrute. Pero rápido, porque... Sí, porque que lo disfrute. La van a cancelar. Y luego recuperamos la buena costumbre de incluir un tráiler en canalosera.com de superhéroes, Ant-Man, y mis compañeros han recuperado la buena costumbre de no verlo. Efectivamente. y recuperamos la buena costumbre de decir efectivamente. Sí, no. No, tú tampoco la has visto, ¿no? Me has pillado. Ay. Es que estábamos preparándonos para la super entrevista con Cabilloa. Qué bien lo ha sacado. Qué gusto, ¿verdad? Sí, sí, sí. He dicho ya que estuvimos en la Spot Night de Alicante. Muy buena gente, sigue, o sea, una gente fantástica. Sigue con el guión. Me tenéis contento. Bueno, el próximo prometemos, ¿verdad, Izan? El próximo no fallamos, ¿a que no? Ya veremos. Hombre, apóyame en esto. Bueno. O por lo menos ya veré yo. Ah, vale. No, la intención es lo que cuenta. Y la intención es que la próxima no nos la perdemos, ya veremos. Bueno, volvemos, recuperamos el hilo. El feedback, seguimos con el feedback. Ya sí. Que alguien nos lee, aunque vosotros no, pero hay gente que incluso sí. Nos lee. Como por ejemplo Miria, que es otra de nuestras superfans, a la que le agradecemos mucho todo su feedback. Pues nos hizo un comentario sobre el programa anterior, coincidiendo con el gusto que teníamos por El Emperador y sus locuras, que a nosotros nos gustó mucho, y Miriam está de acuerdo. Y no es la única, porque en iVoox, Dani Karan también comenta su gusto por la película. Por ese desenafanado. A ver, es que, inténtalo otra vez. Es que desenfanado, siempre, humor adulto y la ausencia de canciones. Me gusta ponerte palabras difíciles en el guión para que te atasques. Es que si no quedas tú bien y nosotros mal, y no me gusta. Hablando de cosas que no gustan, y que se lo agradezco, porque May nos ha comentado que a veces pongo la música un poco alta mientras hablamos. Entonces yo ese tipo de comentarios y críticas técnicas me vienen muy bien, porque a veces escucho el programa pero no me doy cuenta de por costumbre, entonces ya intentaré corregirlo en próximos programas. Sí, sí, cualquier otra crítica constructiva, siempre constructiva. Que o destructiva, da igual, yo en tal de que me escriban algo, aunque sea un troll, o sea, me da lo mismo. Que te pongan a picar piedra. Venga, como ya está todo, pon la música y vamos a buscar al mago. You're off to see the wizard, the wonderful wizard of Oz. You'll find he is a wizard of wiz, if ever a wiz there was. Bueno, pues por la música que habéis podido escuchar y por las pistas que hemos ido dando, ya podéis imaginar que íbamos. Y porque en el título del programa, cuando lo hayan visto en iVoox, pondrá Mago de Oz. Pues es una buena pista, ¿no? Sí, es una pista bastante. Buena, buena. Si no, vamos a hacer el Heavy Celta, sino una película de 1939. Pues eso, que ya hemos aterrizado con el Mago de Oz. Eso, la versión original de 1939. Hemos tenido también felicitaciones por la elección de... Sí, en Facebook, ¿verdad, Izan? En Facebook sí, nos han... Y que son May y Archimedes. Sí, además enseguida, nada más ponerlo. Estábamos viendo la película, tuvimos un problema a mitad de la película con la tele y me fui al ordenador y ya habían puesto hasta un clip. O sea, ha despertado expectación. No es La princesa prometida, pero ha despertado expectación. Sí, bueno, es que La princesa prometida es otra cosa, es otro mayores. Nivel. Sí, sí. Pues ¿puedo decir una frase de La princesa prometida? Vamos a ver, vas a meter el calzo en todo rato. En todo caso, si del Mago de Oz te sabes alguna, pues dila, ahora sí. Es el momento. No, porque me ha decepcionado mucho, ahora lo comentaremos, en la traducción y el doblaje. O sea, yo me conozco las ¿por frases... ¿Por qué Dorothy? Dorita. Dorita, Dorita, eso. ¿Por qué Dorita? Bueno, tenemos aquí al director... ¿Dónde? en alma, en esencia. Estaba dando pie para que alguien dijera el nombre del director, pero bueno, me lanzo yo, Víctor Fleming, ya está. Pero luego en la IMDb ahí aparecen cuatro directores no acreditados. ¿Qué son? George Cukor, Melvin Leroy, Norman Taurog y King Vidor. Que hizo, parece ser que hizo las escenas de Kansas. Con lo cual, Víctor Fleming no sé qué narices hizo. Si habían cuatro directores no acreditados, no sé qué hizo, pero en fin. Bueno, él se quedó con la... Me imagino, no he investigado mucho, porque tengo que confesar que el guión de... Estoy enamorado. Este guión, eso también, eso siempre. Este guión lo he escrito esta mañana, recién levantado, con lo cual tampoco pedáis milagros. Aquí, por si Joan y Gaby no están al tanto, solemos contar nuestras desdichas todos los días en todos nosotros los programas. Nosotros no tenemos secretos para nuestros oyentes. Todos saben que somos unos chapuzas. me imagino que estos directores no acreditaron, mucho será tema de la parte musical, los bailes y demás. Me imagino, pero ni idea. Sí, porque los decorados y todo eso... Hombre, eso el director no se encarga, normalmente hay carpinteros y estas cosas. Está basado en un libro de L. Frank Baum. Baum. Baum. Y bueno, cuéntanos de qué va. ¿De qué va? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe de qué va el Mago de Oz? ¿A alguien le tenemos que contar de qué va el Mago de Oz? Seguramente sí, porque... Bueno, pues tenemos a Dorita. Es que va a quedar. Duele cada vez. Genial. A Dorita, bueno, tenemos a Dorothy, vamos a dejarlo así, ¿no? Luego ya contamos las pegas que hemos tenido con todo el tema de traducciones. A Dorothy, que es una adolescente retrasada que vive en casa. Joder, lo de retrasada. O sea... vamos a ver, que no te ha gustado las voces que le han puesto en castellano, bien, pero no vamos a desvirtuar un poco la sinopsis. Ah, ¿no es retrasada? Pobrecita. Pues con esa edad y esas reacciones, no sé yo, ¿eh? O sea, en fin. Bueno, tenemos a Dorothy en Kansas con sus tíos, son tíos, ¿no? Son sus tíos. Es la endogamia. que se la lleva un huracán. Vale. Vale. Nos está quedando un programa bien, ¿eh? Bien, bien. Fino, fino, capuchino. Estamos... Hoy como tenemos gente, nos lucimos. Ahora me puedo dejar de reír. Bueno, pues... me pongo un poco serio. La primera parte de la película sucede en Kansas. Se arranca la película en blanco y negro, más bien en un sepia, en un monocromo. Esa es una niña que vive con sus tíos en una granja y con tres trabajadores por allí. Y bueno, tiene una pelea con una vecina, tiene con un la profesora. Perro. Una vecina. ¿Su vecina? Es una vecina. ¿La bruja? De sí, sí, no, la señorita... Ah, sí, era la señorita tal... Sí, ahora, bueno, aquí lo tenemos en inglés. En mi cabeza es una profesora, la profesora. Pero es Miss Gulch. Miss Gulch. En la traducción no me preguntes porque no me acuerdo. Y el caso es que ella huye de casa, se encuentra con un mago que la engaña para que vuelva a casa. Entre tanto aparece un tornado. Y se golpea en la cabeza y va a parar a un mundo mágico en Technicolor, donde pues mata, como ella vuela con la casa, pues la casa le cae encima a una bruja malvada y la mata. Y para volver le dicen que tiene que ir a la ciudad de Esmeralda a pedirle al Mago de Oz que la devuelva a Kansas. Por el camino conoce a sus tres acompañantes. Ethan, ¿te acuerdas? Sí, el espantapájaros, el hombre de hojalata y el león. Que cada uno quiere algo del mago. ¿Tú te acuerdas de cuál es cada cosa? El cerebro del espantapájaros. El corazón del hombre de hojalata. Y el león, valor. Y bueno, y ya hasta ahí, ya hemos contado media película. Y el resto pues ya os lo podéis imaginar. ¿Es un musical? Es un musical, aunque es menos musical de lo que yo pensaba, porque no tiene un exceso de canciones realmente. Bueno, va por trozos, porque sí que hay trozos que hilan sí, pero tampoco... canciones, o sea, sí, muy cercanas, sí. Y hay otros a lo mejor que no, pero sí que hay algunos que dicen sí, tres sí, frases es verdad, y vuelven a enganchar. Tienes razón. Sí que es muy musical. Perdón. Esto es, hay que apuntarlo para los anales de la historia. He hecho a Marco cambiar de opinión. Voy a apuntarlo. Apúntalo. Por favor. Que yo me siento orgullosa de este tipo de cosas. Vamos con el reparto. Frank Morgan para el profesor Marvel, para el Mago de Oz, para The Gatekeeper... El portero. Ah. El guardador de la puerta. Eso, una traducción. Te ha quedado una traducción muy, muy, muy española. Vamos a ver. El guardapuerta. Todo tiene su explicación. Como es gatekeeper, estaba haciéndole al niño que se diese cuenta de que son dos palabras, o sea, que se pueden traducir. Estamos aprovechando el programa para claro, una traducción. Para clases de inglés. Bueno, el caso es que el pobre hombre se hinchó a trabajar en esta película. Se ve que no había dinero para más personas. No había presupuesto. Para The Carriage Driver. Es el que lleva el carro del caballo que cambia de color. Que cambia de color. El caballo de color diferente. Y The Guard, un guardia. Luego está Ray Bolger. Bueno, lo que no sé. Ah, bueno, nos hemos saltado a Judy Garland. que es Dorita. Es que como no había foto. No tiene foto aquí en el guión. Tenemos por final, tenemos a, ¿no? Y la última, tenemos a una chica que empezaba. Que por cierto era viejuna ya, Judy. Pues eso es lo que he dicho. Pasó, ¿verdad? Eso es lo que he dicho. Era un poco patético. Una adolescente, sí. Pero... Hostia, sí. Muy... Ahora vamos con eso. Aquí no se puede decir tacos. No estás en el despacho, doctor. Aquí hay que controlarse. Luego tenemos a Ray Bogler como el espantapájaros. Y como el ayudante de... Sí, uno de los tres ayudantes. Beth Lair. Zeke y el león. Zeke es el otro... Sí, son los tres chiflados que tiene allí trabajando en la granja. Claro, cuando hacen de personas dentro de la granja y cuando hacen de personaje dentro de, y, de ese mundo. Del mundo. El tercero es Jack Haley, que es Achicoria. Achicoria. En Hickory, español Hickory, es Achicoria. Achicoria. Aquí están poniendo gestos. Y el hombre de hojalata también es. Y bueno, hemos apuntado también a Billy Burke, que es la bruja. Linda. Que es la bruja buena. La de la burbuja, ¿no? La de la burbuja. La burbujita es una burbuja de fresinetes. Margaret Hamilton, que es Miss Gould, que es la... Malvada bruja del oeste. Bruja del oeste. Mala del oeste. Uh-huh. Creo que es la del este. No, la del este es la que acaba, que se muere. La que está debajo de la casa. Por eso la que está debajo de la casa. Pero no es Miss Gould. No. Miss Gould es la de la cara verde. Ah, vale. Claro. Ahora lo entiendo todo. Ahora lo has cogido. Bueno, pues nada, opiniones. Vamos a... Opiniones. Me gustó. ¿Te gustó, seguro? Pero sí, más o menos. ¿Sí? Hombre, no es de las que más te ha gustado, desde luego. Estabas un pelín aburrido, pero hay que reconocer que sí que aguantaste bien la película y no... O sea, que la viste bien, no estabas distraído o estabas pensando en otra cosa y no nos dimos cuenta, que también puede ser. Estaba en off también. ¿Opiniones? ¿Miras para que empiece yo? Como, no, como, no. Si quieres. No, como estabas tú deseoso de... No, estoy interesado en... No, a mí hay cosas de esta película que me gustan mucho. Lo primero... A mí las canciones. Bueno, a mí menos dos una. Dos canciones, hay sobre un... todo. Para empezar es eso, una película que tiene el Over the Rainbow ya es una buena película, aunque el resto es la típica película que hay que poner en contexto. Estamos hablando de 1939, entonces bromas aparte, es normal que el personaje de Dorothy lo haga una no ya adolescente, ya casi una adulta, porque es un personaje muy complicado. Se lo das a una niña y a lo mejor hubiera quedado muy... Yo creo que la película se ve muy, muy perjudicada por el doblaje español, que es infame. Pero no solo el doblaje, la traducción. La traducción, lo o de, sea... Sí. Lo de los pequeñines. Lo de Dorita. Pequeñilandia. Lo de Pequeñilandia. Lo de los chapines. Sí, los zapatos, ¿qué pasa? ¿No? Pues eso, que son zapatos. Sí, o sea, son pero sus. En inglés, ¿cómo se llama? Creo que es sus, vamos. No, entonces... ¿Los chapines de cobre? Los chapines de rubíes. Rubíes. Eso. Y entonces, puesta en contexto, a mí solamente por la idea, el recurso cinematográfico de grabar la primera parte, la parte de la realidad en blanco y negro, y luego que se te abra ese pedazo de tecnicolor con los colores súper saturados, porque además todo el escenario son colores súper saturados. Y los escenarios muy recargados, sí, también, sí. O sea, no es que tengas cuatro flores, no, es no. Que aquello parece... Es un arco iris, sí, sí. Todos los colores que tenían en la paleta los metían en el decorado, en los fondos, que son todo pintados, porque estamos en 1939. Con todo eso, y pensando que estamos hablando de eso, de la primera mitad del siglo XX, puedes disculpar la enorme ingenuidad del guión, de los personajes, y es que a fin de cuentas no es una película de niños, y de niños de los años 40, o sea, muy, muy ingenuo. Pero eso se perdona, pues eso, con algunas canciones, con el color, con los recursos. Entonces, por esa parte me gusta la película. Eso sí, en español es infame, es durísima. ¿No? Sí, eso ya no solo las traducciones, sino el tonito el que tono. Tiene Dorita. Es que es completamente retarded. O sea, completamente. Porque luego, además, nosotros, las canciones sí que las teníamos en inglés, con lo cual oyes la voz de Dorothy, de Judy Garland, que pone voz normal. O sea, ella canta y me imagino que hablará con su voz. Con lo cual, el personaje no te resulta tan cargante. Sí, sí. No, me has dicho que no diga tacos, entonces. Claro, no, tacos pobre, no, pero... Ahora no va a poder hablar. Pero puedes hablar, o sea... Ya, pero es que no decía, hay que calificarla con tacos, entonces estoy callado. No, pero también vosotros la peli que la veríais también en los 80... A ver, porque... yo lo comentaba con ella. Yo la peli la vi anteayer. O sea, cada vez que comentamos una peli la vemos porque los recuerdos se engañan. Claro. Bueno, y a mí me desbordan los recuerdos. O sea, yo la veo anteayer y ya ahí ya vamos un poco justos. Entonces, yo tenía recuerdos de haberla visto pues en sesión de tarde, los sábados por la tarde con la familia, porque alguna vez la habrán puesto. Pero no tenía, sabía todo lo que había pasado, no ya por esta película, sino por los millones de referencias, parodias, sí, homenajes y copias y versiones que se han hecho, tanto del cuento como de la propia película, que aquí en España no tanto, pero en Estados Unidos es una película de culto donde las frases como la de volad, volad, o creo que ya no estamos en Kansas, o no hay nada como el hogar, que aquí te la cambian también. El camino de baldosas amarillas. El camino de baldosas amarillas. Es que el nivel de culto de esta película es brutal. O sea, solo por eso ya merece un respeto muy alto. Pero yo entiendo que vista ahora, o sea, ponérsela ahora a alguien de esta generación es muy, muy ingenua, pero hasta niveles brutales. Claro. Sí, eso que no ha envejecido, pues eso, todo lo bien que ha envejecido la princesa prometida. Hombre, sí, pero por la princesa prometida la lleva 50 años, claro, casi. Sí, también. No sé yo si la princesa prometida aguantará 75 años como ha aguantado. Bueno, seguro que sí. Yo me acuerdo que en los 80 simplemente el cambio de blanco y negro a color ya me pareció algo importante. Claro, en los 80 ahora a lo mejor a Ethan lo vio, ¿no? Ethan el cambio y dijiste, ah, mira qué original. No, te quedaste igual. Bueno, sí, porque a él además no se lo dijimos lo que iba a pasar. Porque le dijimos, mira, vas a ver la primera película en blanco y negro que has visto. Porque claro, no ha visto ninguna película en blanco y negro. Entonces empieza y decía, no es blanco y negro, es un marrón. Porque ¿verdad? Es sepia. Es sepia. Y luego el cambio a color, pues no sé si a ti te impresionó, te sorprendió. Raro, sí. Porque además no solo cambia color, claro, es el Technicolor de entonces, que era muy saturado. Entonces, es como un golpe psicodélico. El Technicolor también es en Tom y Jerry. También. Claro, ves, ya está más. Pero nosotros en el momento que lo vimos, ¿no? Sí, en ese momento yo creo que es una peli... Claro, también he jugado mucho con los recuerdos. Nosotros la hemos utilizado luego mucho para espectáculos, pero yo cuando la volví a ver decía, no sé con qué edad, a mí me gustó, tenía un buen recuerdo, pero ahora dices, cuesta decir, ¿qué edad la vería ahora? ¿Qué niños y niñas? Yo de mayor la sigo disfrutando mucho, lo habéis dicho, musicalmente, y ciertas cosas y anécdotas y el cachondeo que pueda tener y el esto, pero ahora me cuesta decir, ¿es larga de más? ¿Es una película larga de más para una película infantil? Le sobra mucho, hay un trozo que pega hacia el final que pega un bajón enorme, en la ciudad de Esmeralda pega un bajón enorme la película. Sí. No, eso, que siempre me genera esa duda. Dices, es una película que además, como la hemos vuelto para hacer espectáculos alrededor, ese bajón nos pasa cuando tienes que hacer espectáculo. Y dices, pero... ¿Y cómo se lo toman los niños en el espectáculo? Bueno, no hemos comentado, la compañía Ewok hace, pues si conocéis, hemos comentado lo del Rocky, que es proyectar la película y hacer lo mismo delante con actores, lo mismo, bromear y tal. Interactuar con el público. ¿Y cómo lo llevan los niños ahí? Hombre, yo creo que ayuda... ahora mismo esta película que estemos interactuando con ellos, porque nos cuesta a nosotros hacer el guión decir cómo mantenemos el ritmo de esta película que pega bajones. Yo creo que hay de todo, hay edades que siguen fascinándote un poco, pues esos personajes, esa ingenuidad a veces es buena, si transmites esa ingenuidad a los personajes no es negativa del todo, pero es verdad que tienen niños y niñas que están viendo la película que se pierden ya, a mitad de película ya no les interesa nada, y si te siguen a ti haciendo el cachondeo, sí que es verdad que cuando ideamos el espectáculo iba a ser más para adultos. Sí, nosotros, creo que lo hemos hablado alguna vez, queríamos ser más bordes, utilizar esa mitología. Lo estaba viendo y da para mucho, aunque solo sea el león. La traducción ayuda también mucho a eso. A mí me encanta la traducción en castellano porque te da un juego para utilizarla. Y lo que pasa es que sigue siendo una película que padres y madres siguen queriendo llevar a los niños y se nos plantaron siempre niños a ver la película y dijimos, bueno, pues hagámosla divertida. Hay que cortarse un poco. Hay que dejarse las borderías y aún así sale una cosa divertida y yo creo que pero sí, es verdad, una película que cuando la volvimos a ver para esto dices, no sé qué hacer con esta película ahora mismo. Sigue siendo mítica, me encanta, pero dices, ¿qué hago yo ahora con esto? Sí, sobre todo porque arranca muy fuerte, sobre todo el momento Oz, el momento que llega Oz, todo el principio muy fuerte, porque tiene todo el espectáculo de los pequeñines. Que las mejores canciones están ahí, sin contar el Over the Rainbow, los primeros bailes, el Nos vamos a ver al mago, todo eso arranca muy fuerte, pero empiezan a llegar a la ciudad Esmeralda, empieza a frenar el ritmo y entonces, claro, mantener a los niños entretenidos es lo más difícil del mundo, porque el público adulto se puede quedar un poco, pero los niños como se aburren, ¿eh? Totalmente, totalmente. Yo creo que peca mucho esa película de empezar musicalmente muy bien. Yo creo que casi todas las canciones están bien, pero es verdad que las primeras son las que te enganchan musicalmente. Y luego, pues, son el baile, la diversión, todo eso. Y dices, ya, pero vale, ya quieres que termine. ¿Tu opinión? Que te... Al final no la has dicho. Al final no la he dicho. No, bueno, es que más o menos yo creo que estoy es en consonancia con lo que habéis estado comentando. Las traducciones me parecen infames, las voces, lo que es el tono de las voces, sobre todo la de Judy Garland, la de Dorita. Tenías que ver la cara que pone Mariluz cada vez que dice Dorita. Es que me duele, o sea, eso con Dorita, digo, pero ¿de dónde está? Todavía lo del tío Enrique ya me chirría, pero... Sí. Pero tírale. Y a Chicoria Dorita, porque solo lo dice una vez al final. Sí, ¿no? Ya, esa es el que menos pinta. Las canciones sí que me encantan. La única que me pareció horrible es la del león, cuando está el león ya disfrazado de cualquier cosa menos lazo rojo, la mar de mono. Me hubiera gustado ver a la compañía hacer ese trozo en adultos, porque seguramente Miguelito estaría de león. No, era Joan. Miguelito es el espantapájaro y esta vez, en esta ocasión, me tocó a mí hacer de león. Sí, no, pero en la versión adulta que no habéis hecho. Sí. O sea, en la versión adulta esa es la que me hubiera gustado a mí ver. Pues eso, esa parte es la que menos me gusta. Sí, cuando pega la bajada. No, pero esa canción en concreto, o sea, es que yo oía la canción y digo, ¿qué pinta esta canción aquí? O sea, ni en el lugar, ni la que es la canción en sí misma, me parece horrorosa la canción, no sé. Ya hay un detalle hacia el final y ahora ya damos ositos y cortamos porque ya está bien. Que me hizo el final del todo, esa escena final, cuando empiezan a salir todos los personajes... poniendo la cara muy de perfil para que se vea, para que el espectador de aquella época que no estaba acostumbrado a estos giros de doble personaje y tal, vea y se dé cuenta de que son los mismos, que hasta aparece el mago por la ventana poniendo la cara así como de perfil, me hizo mucha gracia. ¿Ositos, Izan? 7 ositos. Bueno, se pues nota, está bien, pero se nota que no son los 9. Se nota que no hay tiros. Pues yo me estoy... Di tú primero, yo me estoy debatiendo aquí entre la... Decid vosotros. ¿Cuántos ositos le pondríais? Ah, no, yo... Por todo lo que supone, un 10. Porque le tengo un cariño especial. Sí, sí, o sea, no solo... No, aquí somos muy de subjetividad a tope. Totalmente. Totalmente. O sea, sé que no hay... No. Es que sepáis que no hay ninguna objetividad de valoración. Nosotros no tenemos criterios. Yo me quedo con 8 ositos también. Bastante. Yo iba a decir, ahora ya no voy a decir yo mi nota. Digo, yo por... Voy a quedar un poco por, mal. Por todo lo que he comentado de un poco poner en contexto... digamos que yo creo que si obviamos las voces españolas sería un 8 y en español un 6. Sí, yo sé, precisamente por eso decía, yo digo, porque yo le iba a poner un 6, pero ya después de todas las notas delante ya me sabía. Yo... ellos los hemos traído porque son muy fans, entonces. Eso también es verdad. Yo en esa subjetividad, no sé si conocéis el musical de Wicked, que se ha hecho en base a la historia... No. De la bruja. Se ha hecho un musical basado en el libro, no tiene que ver tanto con un musical, pero es que es la historia de la bruja. Novelas de fantasía más adultas, no tan inocentes como los cuentos originales. La novela está muy bien porque te cuenta la historia de una trama en Oz mucho más interesante y el musical es espectacular. O sea, además tuve la suerte de ver. Entonces, cuando volví a descubrir El Mago de Oz después del musical, ya lo coges con un cariño especial. Es decir, el musical sí que sería de 10. Objetivamente. Y el Mago de Oz le mantienes el 10 por la parte cariñosa. Pues entonces tú le das 6. Sí, yo lo dejo en 6. Por la parte objetiva lo dejo en 6. Por esa parte subjetiva de que estamos hablando del 39 y de todo. Hombre, eso lo que no es subjetivo, eso es objetivo también. Todo hay que ponerlo, bueno, en contexto. Sí. Claro. Pues eso, pues por la parte del contexto la subo a 7 para no desentonar tanto. Pues venga, vamos a dejar ya de Oz. Y nos vamos a enamorar. A cosas, exactamente. O a matarnos. O matarnos, no sé. Come out, wherever you are, and meet the young lady. Bueno, pues eso. Ya hemos salido de la ciudad de Esmeralda. Para... De la ciudad de Esmeralda para vosotros lenta. Bueno, sí, es un poco lenta. Pues ya hemos dejado la película, tío. Ahora empiezas, ahora no. Vienes. Bueno, pues vamos a hablar de un evento en Alicante que, bueno, ¿qué título le habéis puesto? Bueno, sería el primer festival San Valentín Sangriento. O sea, bien. Empieza de súper fuerte. San Valentín Sangriento, así. Por ejemplo, ¿no? O sea. Y bueno, pues ¿qué es? Bueno, como hemos comentado antes, como compañía, nos dedicamos a hacer una serie de espectáculos que luego podemos comentar. Y cayó la casualidad de que nos dieron fecha en las cigarreras donde se hará para el 14 de febrero. Dijimos, 14 de febrero, pues habrá que hacer algo especial. No vamos a quedarnos en montar un espectáculo de los que nos gustan, sino vamos a hacer algo distinto. Y esa idea de cómo se han hecho cosas muy interesantes en Alicante, como la de Navidad Sangrienta, pues un poco cogiendo esa idea dijimos, pues primer festival San Valentín Sangriento. Claro, es que si no era un poco moñas, ¿no? Festival de San Valentín. Claro, es que nos veíamos la compañía haciendo solo cosas de San Valentín, claro. Y dijimos, claro, y que la gente venga a ver este gracia, espectáculo, ¿no? De San Valentín y tal, y yo, pues venga, vamos a darle una vuelta de tuerca a lo que hacemos. ¿Y días y horas y tal? Cuando ¿el horario? El día de San Valentín, a dos horas, ¿qué actividades, qué cosas? Contadnos. Vale, el día es fácil, 14 de febrero. Que cae sábado, que mucha gente nos pregunta, porque hemos comentado ya el tema, y dice, ¿pero es que cae en fin de semana? Sí era todo como este año cuadraba todo para hacerlo. Entonces, desde las 10 de la mañana se inaugurará la feria, una feria de entidades donde van a participar diversas tiendas, o sea que la gente va a poder encontrar productos graciosetes, de estos que a veces te cuesta encontrar, y yo creo que podrás. Y luego distintas asociaciones que también harán actividades durante toda la mañana. Paralelamente, y mañana y tarde, tenemos, lo habéis comentado también, pues los compañeros de jornadas lúdicas estarán todo el día también con sus juegos de mesa, presentando alguno y jugando. Proyecciones de cortos, el horario definitivo no lo tenemos, pero van a ser durante varias horas con los compañeros de Navidades Sangrientas. ¿Y que lo haréis dentro en la caja? Sí, en las dos salas del Camón Cigarreras. Ah, arriba. Sí, será en las dos aulas de Camón Cigarreras, una será el juegos de mesa y la otra en la proyección de cortos. Y a las 8, el espectáculo especial, con uno de nuestros espectáculos, además este es muy muy divertido. No, nada llega un poco al Rocky, pero si la gente le ha gustado cuando nos ha visto con The Rocky Picture Show, pues hacemos la tienda a los herreros. Bueno, el espectáculo lo llamamos la tiendecita, como también esas traducciones están estas, la tiendecita de los herreros. O Little Ewok Shop of Horror, sí, que es el título oficial del espectáculo. Y la idea, pues aunque ya le hemos dado ahí una pequeña vuelta, pero el hecho de... O sea, ¿cómo surge la idea de decir... ¿Es porque ya toca? Porlearlo un poco, ¿no? A ver, tenemos ganas. Mucha gente... Hicimos el último Rocky, que nos fuisteis de grabar, y decía, mamá, como siempre agradeceroslo, porque tener ese material que nosotros siempre pecamos de no tenerlo, gracias al canal Osera, pues hicimos el Rocky, funcionó muy bien allí en las cigarreras, y teníamos ese otro espectáculo, y no, cuando sentamos a hablar de fechas, pues tenéis 14 de febrero. Ah, pues un Rocky el 14 de febrero, pues sería gracioso, también sería. Pero dijimos, ah, venga, la tienda de los herreros, que es un poquito más romanticona, pues sí, la metemos el 14 de febrero. Dicimos, bueno, ya que es 14 de febrero, pues vamos a hacer algo más. Pues una feria de asociaciones. Y con los compañeros de la jornada lúdica, pues metemos juegos de mesa, pues vamos a meter juegos de mesa. Y ha ido creciendo un poco lo que iba a ser un espectáculo de los nuestros, donde la gente, ya no podemos comentar, pero bueno, donde la gente va a pasárselo muy bien y va al esto, pero completar con todo un día de actividades, además un poco para todas las edades. La gente va a tener alguna actividad por la mañana. ¿Y para... Y aquí sí que puedes venir. Nada, esto puedes venir prácticamente a todo. A no sé todo, si a algo, yo creo, si además la película... Los cortos no. Sí, bueno, toda la razón. Los cortos, sí, los cortos tenemos no, que preguntar cuál es la selección, y mejor ahí pondremos que mayores de 18 años. Bueno, da igual, es que nosotros tampoco vamos a entrar a que nos den miedo. Bueno, hay una cosa que no han comentado, porque prefieren que lo comentemos nosotros, es que nos han soltado que ya que hacéis vosotros un programa, organizar vosotros una maratón de podcasting. Exacto. Que bueno, ya estamos organizando nosotros estaremos por allí, ya tenemos 4 programas asegurados, este mismo, presente, de Osera, estará el despacho del doctor Beckman, uh-huh. Aunque a lo mejor los doctores habituales no, sí, no están, pero seguro que el presentador, director y, está. Y protagonista es capaz de coger el micro y pasarse la media hora. Le gusta, le falta tiempo siempre. Pues ya ves. Luego estará también Ludocast, que es un podcast de juegos de mesa, que es el podcast oficial de Jornadas Lúdicas, que lo hacen ellos. Y estará a primera hora, serán los primeros, empezarán a las 11, es la idea, sí, ¿no? Empezar. A 12, ellos nos han pedido la primera hora y empezará pues Fuera de Series, que es un poco el programa del que hemos nacido todos los podcasters de Alicante, prácticamente, uno de las mayores referencias. Y nuestra idea, yo estoy peleando como intentando organizar, que aparte de estos cuatro, pues haya más programas y sobre todo, si no pueden ser programas enteros, por lo menos gente que hace podcasting en Alicante, que hay mucha y muy buena, muy buena, juntarnos igual, en lugar de hacer, aparte de hacer los programas, pues en lugar de hacer solo los programas, pues hacer una mesa redonda allí, pero grabada, donde claro, podamos pues hablar de podcasting, de Alicante, de amor, de terror, de todo, que para eso es la idea, ¿no? Genial, y además cada vez que hablamos de esto y me cuentas, me encanta más, porque fue una idea que surgió a la hora de completar la actividad, como has dicho muy bien, de que estaréis ahí, y es que cada vez que me cuentas lo que estáis montando, me apetece mucho más esto. O sea, a ver lo que sale, estamos ahí buscando, porque hemos empezado a conocernos ahora, yo me aseguré con los programas que conocía, pero ahora de repente he conocido muchos más y vamos a intentar que estén, porque claro, cuanto más mejor. Sí, y ahora apetece compartir todo esto. Sí, apetece compartir con toda esta gente. Entonces, bueno, seguro que la gente de Hot Factory, que la gente de Podzapping, Andrea, también tenía mucho interés. A ver, se los engañamos para que no falte nadie, falte lo menos posible. Perfecto, perfecto. Pero eso, siempre que hemos hablado, me apetecía mucho la idea, pero es que además veo cómo lo estáis montando y me apetece mucho más. O sea, sí, no, nosotros cuando metemos algo, nos metemos ahí. A saco. Luego también, por supuesto, estaremos por allí con la cámara. A ver si grabamos un reportaje del evento y luego de la tiendecita. La tiendecita. Yo tenía una duda, sobre todo para la gente que no... Puedes preguntar, ¿eh? Como si estuvieras como en si tu estuviera programa. En mi casa. Es igual, en mi casa, en mi programa y con mis invitados. Porque decimos que es el San Valentín sangriento, y entonces para la gente que nos esté oyendo y a lo mejor dice, oye, pues a mí lo del sangriento como que no me tira mucho. Saber qué parte de sangriento van a tener las actividades. No va a ser un festival de tejedor en ese sentido. La idea era... Los cortos. Quizá, los cortos, ¿no? Va a ser la parte más, y habrá selección un poquito de todos, pero bueno, si la gente conoce un poco de qué va Navidad Sangrienta, pues la gente va a organizar y va a buscar esos cortos que tengan que ver más con ese San Valentín sangriento, pero luego, ya ves, una jornada de mesa, pues reuniros ahí a todos los podcasters a hablar de cosas frikis, sí, que es lo que nos gusta, y luego pues nos están diciendo, pues habrá pues seguramente algún taller de maquillaje de terror, de fantasía, pero no va a ser especialmente ni gore ni va a ser, llegará en su momento, pero no había ideas de hacer alguna cosa más así de terror, pero incluso el propio espectáculo es un espectáculo que no... Sí, no, la tienda de los horrores, aunque suene agresiva, aunque suene de terror, en realidad es una comedia muy divertida, es un musical que yo recomiendo ver a todo el mundo. De hecho, nosotros la veremos antes de para recordar las canciones y tal, porque esta sí que no tiene bajón de ritmo. Está genial, esta mantiene. Sí. Y es eso, no va a ser, en esta edición, no sé si luego iremos creciendo, la parte más así de terror y gore la van a poner la parte de los cortos, que estarán ahí, y la otra parte es pues asociaciones con sus actividades, que algunos quieren traer desde postres así decorados, tipo Halloween, ese tipo de cosas. Delantales creo que van a haber, ¿verdad? Delantales, vamos a tener una serie de delantales de esto, o sea que no va a ser en esta edición, luego ya veremos si nos gusta y la gente vemos que nos pide por ahí. Que piden más, ¿no? Que piden más de esa parte, pues iremos. Aquí simplemente es esta gente que nos gusta un poco, que sea distinto, no irte en esto, sí. Pues juntarte pues a jugar a mesas, a ver unas asociaciones que hacen otra gente y pasarlo bien. Y pasar también un San Valentín diferente, menos comercial. Exacto. Sí. Yo creo que es... Ya que teníamos que jugar con la fecha, pues darle una vuelta, pero con el mismo espíritu de siempre, de divertirnos y de pasar un buen rato. ¿Y otros espectáculos de la compañía? ¿Qué hacéis? A ver, como compañía... hacemos el principal es de Rocky Horror Picture Show. El segundo que estrenamos fue La Tienda de los Horrores y hemos hecho El Mago de Oz. Hay uno por estrenar, que espero que estrenemos en algún momento, que es un formato distinto, que es Life in an Ewok Cabaret, que es un poco homenaje a distintos musicales, donde cogemos partes de musicales que nos encantan, y con un guión intentamos hilarlo todo y que no quede demasiado incoherente, aunque es muy incoherente. No vamos a decir, no, es una obra maestra de coherencia donde hemos juntado Buffy cazavampiros con Sonrisas y lágrimas. Pues imaginaros cómo se ha hilado eso. ¿Habéis metido el One More Time de Buffy cazavampiros, el mejor capítulo de la historia de la televisión? Exacto, pues hemos utilizado una parte de ese en ese espectáculo que está por estrenar, pero como la gente sobre todo nos pide cuando programamos ese de Rocky o la tienda, eso estamos viendo cuando estrenarlo, pero esos son como espectáculos organizados. Luego es verdad que como compañía pues haces animaciones para, bueno, pues conocéis perfectamente lo de alguna cosa, para el estreno de Rec y de hecho ahora en apagar el micro que os comentaré una idea. Pues encantado, ya sabéis que lo que sea animar este tipo de cosas relacionadas con el cine, pero con nos la apuntamos, fantasía, nos apuntamos, ¿sí? Además sabéis que la compañía de Voxo está dentro de la asociación Unicomic, que al final se trabaja sobre el cómic, pero al final trabaja sobre cómic, sí, ciencia ficción, fantasía, series, todo lo que sea un poco salirte de lo más común. Ya les entrevistamos en el Salón del Cómic a la gente de Unicomic, a los que habían allí, sí, a los que teníais allí de becarios. Sí, a los pobres que se comieron ese año. Y bueno, yo creo, ¿queréis contar algo más? ¿Tenéis alguna...? Aprovechar. Bueno, aunque lo habéis hablado porque esto, recordar que el espectáculo consiste sobre todo que la gente no piense que va a venir solo a vernos, sino que tiene que estar dispuesta a participar, ya que... No asustes. ¡No! No, va a cojonar. Tenemos una oyente que estuve con ella que estuvo en el Rocky y dice, nosotros nos pusimos arriba de todo en una esquina porque sabíamos que ahí no iban a llegar. Pues que no se tranquilicen, que llegamos a todo el mundo. Es verdad que las cigarreras lo controlábamos menos y para moverte era más difícil, pero es que fue un éxito de público. No había por dónde pasar. Era imposible moverte más allá del otro. Pero bueno, con esa misma filosofía, la gente va a tener un kit de participación cuando entre y por lo tanto tiene que intentar ser partícipe de la película. Hay un grupo que interpreta, anima, no se sabe muy bien lo que hacemos, pero intentamos. Que además nos gustó mucho el formato, igual que en el Rocky, pues tenemos una breve mini concierto de Darjeeling Pop al principio para... ¿Verdad? No lo has dicho. ¿No lo hemos dicho? Está ahí comiendo con Darjeeling Pop. Está ahí comiendo gominolas y no te hace publicidad. Pues sí, haremos como en el Rocky Horror, un pequeño concierto antes de la función para que la gente pues se caliente un poco y se anime y tal. Y tocaremos algún tema nuestro y algún tema de la tienda de los horrores. Bueno, pero va a caer idiotizado. Si es que ves, no creo tanto. Pues es posible que caiga. Si no lo pedís, caiga. Para un San Valentín sangriento tiene que caer idiotizado. Y podemos. Y el vídeo de clip de fondo. Vamos a montarlo. Pues sí, la verdad es que funciona muy bien la otra vez. Se crea ese ambiente previo a la gente está entrando. Sí, porque la gente al principio está así más fría, ¿no? Lo que dices tú del participar. Pero ya empiezas ahí a pedir palmas y animar a la gente. Gaby, eso de animar a la gente y pedir palmas y tal, no lo hace. No le gusta nada. Sí. Y luego ya, pues, si la gente pues lo disfruta. Y luego ya buscamos a esa amiga vuestra de la esquina, la buscamos en esta ocasión. Si alguna vez vais a Darjeeling y lo veis, de pedirles que toquen algo de Queen y entonces veréis a Gaby en acción. Me pierdo. Bueno, pues, Ethan, ¿le queda algo que decir? Sí, ¿y es todo gratuito? No. El espectáculo se tiene que comprar, no es entrada, sino el kit de participación. Que son 4 euros el día. Dice, a ver si os vamos a poner aquí ahora. Pues no sé cuánto costará. A ver, básicamente lo hacemos cuando compramos todo el material. Sale, en principio serán creo que 4 euros el kit de participación para poder entrar en el espectáculo. Cuando nosotros estuvimos en el Rocky, cada escena de la película había que hacer algo y lo tenías en una bolsa, pues tirar confeti. Tienes las instrucciones. Pues ese kit de participación, aunque es obligatorio para poder estar en el espectáculo, sí que se comprará por anticipado en Cinema Paraíso, que estará, yo espero que la semana que viene ya tengamos, no estarán los kits, un vale para luego recoger el kit, porque no vas a ir a llevártelo. No hace falta ir desde casa con el kit en el bolso. Exacto, pero es lo único que costará. Luego las actividades, todas las actividades de la mañana, de la feria, los juegos lúdicos, por supuesto, y todo eso es gratuito. Sí, porque en el podcast no nos van a pagar, ¿eh? No. Ya, esta vez tampoco. Esta vez tampoco. Será la próxima. Pues ya. Pues sí, entonces, yo creo que ¿no? sí. Ya le hemos dado un buen repaso que sí, a todo. Que esta semana empezaremos a dar toda la difusión, que ya tendremos el programa más con horarios, porque tenemos más o menos actividades, pero nos falta concretar los horarios allí con las cigajeras. Y el póster. Tenemos el póster que ya está diseñado estupendamente, que yo creo que a la gente le encantará, y lo lanzaremos todo a partir de la semana que viene. Pues ya cuando tengamos ya la lista de actividades y horarios, la iremos dando en el programa. Claro, le daremos difusión a todo esto, faltaría más. Y bueno, vamos a ir saliendo de la cueva. Vamos a despedirnos. Pues nos volvemos a ir de Ciudad Esmeralda con la duda si hemos tenido valor suficiente para afrontar este San Valentín sangriento, que bueno, va a ser menos sangriento de lo que dice el título, pero por lo menos sabemos que hemos llegado al final de este programa 65. Es el momento de agradecer a Joan y a Gaby su presencia en la cueva. Esperamos que lo hayan pasado bien. ¿Lo habéis pasado muy bien? Muy bien, muy agradable. Y agradeceros a vosotros y a vosotras por invitarnos. Un placer. Muchas gracias y ya, tendréis que volver ya. Encantado. Y bueno, ya sabéis que tenemos Facebook, Twitter, la web, Google Plus, iVoox, donde sea, pero comentad, por favor, comentad cosas. Y si nos pasáis un papel por debajo de la puerta también. Bueno, sí, nosotros nos vamos a quedar intentando recuperarnos de un fin de semana que hemos tenido pleno de actividades. Tela. Y esperando eso, todos, hasta vuestro papel por debajo de la puerta. Nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós. Away above the chimney tops, that's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I? A place behind the sun, just a step behind the rainbow. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly. If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't